Bueno, para el día de hoy, 11 y 12 de junio, hoy y mañana, paro nacional docente y no docente en las universidades nacionales. Sin convocatoria paritaria no hay respuesta al reclamo salarial. El 12 y el 12 también se van a estar movilizando en todo el país contra la ley bases. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Emiliano Díez, secretario general de FADIUM, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Emiliano? Buen día. Buenos días, Darío. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo va? Bueno, gracias por atendernos, por estos minutos. Comentanos cómo se viene este plan de lucha, este 11 y 12 de paro nacional. Y sobre todo, bueno, también aclarar que las universidades siguen, ¿no? Siguen con su reclamo, sigue su plan de lucha, que no se ha solucionado absolutamente todo en las universidades, que siguen atravesando situaciones difíciles. Así es. Ha sido una intensa semana de tratar de mantener la unidad para enfrentar distintas acciones. A nivel nacional se ha ido consolidando la unidad del frente que vendría a ser representante de todas las federaciones y tanto docentes como no docentes para convocar a medidas de fuerza este 11 y 12. Recordemos que la semana pasada, 4 y 5, hicimos 48 horas de paro porque estábamos con un impasse en la paritaria esperando que nos trajeran una mejora salarial y eso no ocurrió. Estaba pautada para el 6 y Petovelo desapareció, no concurrió a la reunión, no trajeron la propuesta. Eso desencadenó que se ratificaran nuevamente 48 horas de paro para esta semana. Pero en el medio, bueno, también nos enteramos que, aparte de nuestro reclamo salarial, coincidía la fecha del inicio del tratamiento de la ley de bases este miércoles. Por lo tanto, vamos a concluir con conjunto de la clase obrera, las organizaciones sociales, de derechos humanos, para intentar frenar esta infame acción que intenta ponernos en una situación de venta de todos nuestros recursos, ese RIGI, que es profundamente lesiva a los derechos laborales de la clase obrera y del pueblo, que va a intentar beneficiar a una minoría y perjudicar a grandes mayorías con problemas específicos en materia jubilatoria, con la posibilidad de acceder a distintos beneficios que veníamos teniendo y reinstalando algunos que habíamos logrado conquistar. Así que vamos fuerte también a acciones del este 12. Ayer tuvimos una reunión en CGT, en CTA, fue un acto para coordinar las acciones acá en Mendoza. Está al mediodía, a las 11 de la mañana, va a haber una conferencia de prensa en CGT. Nosotros convocamos a otra conferencia de prensa a las 10, pero la verdad que va a ser una jornada bastante intensa. Y el día de mañana va a haber una concentración en frente de la legislatura a las 18:30. Uh-huh. Así que estamos con una acción tanto local como de impacto nacional en nuestros reclamos puntuales por mejores condiciones salariales y en unidad con toda la clase obrera y con todos los trabajadores por la defensa de la patria. Emiliano, hablabas de en este momento mantener la unidad como algo bastante central, ¿no? Quizás las primeras acciones del gobierno fue arreglar con unas universidades, con otras no. ¿Cómo fueron esos primeros pasos luego de la movilización contundente en todo el país en defensa de la universidad y la educación pública en todo el territorio nacional, ¿no? ¿Qué obligó al gobierno a empezar a arreglar con unas universidades, con otras? ¿Cómo se dio ese proceso? La verdad que es un proceso que nos ayudó a refinar nuestro esfuerzo de unidad, porque uh-huh. claramente la maniobra que intentó instalar el gobierno es separar a la UBA del resto del país, después separar a algunos gremios entre sí, y de esa manera ir desactivando la UBA del resto de los rectores, después los rectores, el conjunto de los rectores, del resto de los trabajadores, y después algunos trabajadores entre sí. La verdad es que hemos logrado ir sorteando estas estrategias, estas respuestas que dio el gobierno frente a la gran unidad que consiguió esa masiva marcha el 23 de abril. Le dolió. Y por lo tanto, como no estamos solos en este mundo, también empezó a tejer y operar. Y por decirte algo, el día de ayer, una de las universidades que se manifestó, por lo menos el rector de la UBA, salió a apoyar nuestro reclamo salarial en un proceso de retejer estas redes que bueno, intentaron ser rotas, cortadas, luego de la masividad que tuvo el reclamo tan sentido por el pueblo, y hemos logrado ir arrimando esa diferencia. Por ejemplo, el paro que estaba anunciado para el día de hoy y mañana, de 11 y 12, Sí. inicialmente era un paro convocado por el sector no docente de las universidades, y logramos, en un proceso de debate, de asamblea, de discusión, también entender que hay que confluir en las distintas instancias, en los distintos momentos. La semana pasada tocó hacer paro, pero bueno, hoy vamos en otro contexto a seguir con medidas de fuerza. No hubo respuestas del gobierno y creo que hemos ido encontrando que ante esas faltas de respuesta del gobierno, la mejor respuesta es salir con unidad, con medidas de fuerza consensuadas, y eso, bueno, requiere un gran esfuerzo de militancia. Ayer tuvimos un montón de reuniones para poder acordar, confluir en algunos puntos. Por ahí va a haber sectores que le llaman a algunas acciones, otros que llaman a otras, pero sí nos vamos a concentrar todos en la legislatura esta tarde para manifestar, perdón, mañana a la tarde para manifestar el rechazo a la ley bases. Fundamental. Hace unos días, Emiliano, se difundió y pudimos ver el video, bueno, la presentación, los 74 años de la Filarmónica en la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces fueron 74, ¿no? 76. 76, disculpa. Y bueno, se mostraba ahí como ejemplo, ¿no? El deterioro salarial de las condiciones laborales de, bueno, de un emblema de la universidad, ¿no? Como es su orquesta. Si nos querés contar un poquito sobre la situación. La situación de la orquesta, la verdad que nos preocupa y nos ocupamos desde hace un rato. Ha sufrido varios embates, por ahí le ofrecen hacer, no sé si recordarán, pero una vez frente al Parque Central se volaron unos andamios y unas Sí, estructuras, y la verdad claro. fue un quiebre. Por suerte no hubieron ninguna persona, ya no han sufrido accidentes graves, pero fue un quiebre en el registro de que estaban sin seguros, que las condiciones de trabajo eran bastante precarias. Y bueno, después un robo de un instrumento y no hubo reintegro. La verdad que las músicas y los músicos pagan sus herramientas laborales y no tienen reintegro y seguros. Lamentablemente hay algunos integrantes que están contratados y tienen sueldos de pobreza, otros tantos no tienen estabilidad laboral y no les quieren certificar las funciones docentes, y por lo tanto no se pueden jubilar con la misma jubilación que el resto de los docentes de la universidad. Y lamentablemente esta gran orquesta que tenemos, cuando hemos charlado mucho con los compañeros de orquesta, nos dicen que hay obras que no pueden tocar porque tienen filas incompletas. Habría falta que hubieran unos cuantos músicos y músicas más para poder llegar a tocar otros repertorios que requieren de un despliegue un poco mayor, y hay algunas situaciones de injusticia interna como igual función y de retribución. Por lo tanto, nos hicimos presentes en ese festejo a pedido del cuerpo de delegados y la orquesta en sí misma que votó que se visibilizara en este aniversario la situación que vienen atravesando, y fundamentalmente aprovechar que también estaba Luis el Rector para reclamar por la ciudadanía universitaria, porque hace mucho que no votan o pueden ser votados desde que fueron un organismo que estaba en la universidad, en la Facultad de Artes, y que pasó a depender del rectorado, dejaron de tener la posibilidad de votar o ser votados. Bueno, la verdad que tremenda situación, ¿no? Tremenda situación la orquesta, bueno, los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Bueno, se espera una movilización muy contundente para el 12, ¿no? Esperemos que, bueno, todo lo que contiene esta ley base sea rechazado en su totalidad, ¿no? Porque se hablan sobre distintas negociaciones, sobre que algunos articulados sí, otros no. Esperemos que el pueblo seguramente va a estar en las calles manifestándose. ¿Cómo ve la previa de la convocatoria? Yo sentí ayer que pudimos en distintas charlas poner las diferencias en un segundo plano y entender que esta ley hay que frenarla porque no se le pueden otorgar estas superpoderes, estas facultades delegadas del Poder Ejecutivo, que si lo votan los va a hacer infames traidores a la patria, al conjunto de nuestros representantes. Y en lo puntual, tenemos, es gigantesca, tiene paquete fiscal, despidos por participación en protestas sindicales, un RIGI que nos viene a vender todo lo que se pueda vender. Y privatizar, la verdad que viene con una acción lesiva y a muy largo plazo. Si alguna vez nos quejamos de alguna toma de préstamo a 100 años hipotecando nuestro futuro, ahora vamos a entregar, regalar o vender de alguna manera nuestros recursos. Y acá en Mendoza tenemos una larga tradición de haber defendido nuestra cordillera, ese agua pura que vale tanto y que no tiene precio y que acá lo quieren regalar o dejar al libre competencia y que lo puedan comprar cuando quieran. Así que fue una expectativa de que haya participación de convocatorias en unidad, ya que convoca CGT, las dos CTA, la UTEP en su conjunto y todas las organizaciones que estamos encontrándonos en las calles. Y la verdad que espero que tenga mucha participación y sabemos que cuesta, que vaya a impactar en que, no sé, que Suárez o la otra diputada, la otra senadora vaya a cambiar su voto, porque bueno, tantos están comprometidos con Sí. estos, qué sé yo, 1.030 millones de dólares que supuestamente le han prometido Cornejo y Juri ha sido también funcionaria en gobiernos anteriores y no creemos que vayan a cambiar su voto, pero es muy lesivo que por esas promesas o quizás ya acuerdos terminen haciendo un daño tan grande para el pueblo y la nación argentina. Y tan difícil luego de revertir, porque son 30 años que no se le puede tocar una coma después, ¿no? Así que Es terrible. queda totalmente condicionado cualquier tipo de gobierno que venga en el futuro para poder modificarla, ¿no? Para poder derogarla. No, durante 30 años no se va a poder tocar una coma. Al estilo de las privatizaciones del menemismo, ¿no? El estilo de las privatizaciones que Bueno, tiene es lo mismo, tal ¿no? cual. Nosotros creíamos que con las minorías que venía, con las que llegaba Milei al Congreso, no eran parecidas a algunas pequeñas mayorías que lograba Menem en sus mandatos y que logró hacer ese desguace del Estado tan importante, pero que les llevó unos cuantos años. Ahora lo tenemos más joven y acelerado, la verdad, el proceso. Totalmente. Y también de esa magnitud tiene que ser el grado de respuesta del pueblo para enfrentarlo, para resistir, para lograr torcerle el brazo en estas acciones que quiere llevar adelante, que bueno, que quieren, como él dice, destruir el Estado y que, bueno, la mayoría la pasemos mal. Emiliano, te agradecemos mucho la comunicación. Nos seguiremos encontrando. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Un abrazo grande. Abrazo grande.